El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Dicen que el miércoles intentó venir, que salió con la bici y que el viento lo volvió para atrás. Estuvo de vuelta en la casa, por eso es que está hoy viernes, 2 días después de cuando hace su histórica ya columna en la mañana de la radio. Señor Fernando Lozada, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, todo bien. Acá de vuelta en el estudio, aunque el miércoles a la tarde sí estuve. Claro. Con el programa La Voz del Erizo. Y bueno, ahora vamos a tocar un tema que siempre nos es muy, muy caro, que es la educación pública, pero sobre todo la protección de la educación pública como educación pública laica y gratuita. Y bueno, hay provincias, como contamos algunas veces, que tienen distintas modalidades a partir de la Ley Federal de Educación, después de la Ley Nacional. Se estableció ciertas autonomías de criterios en materia educativa y bueno, hay provincias que explícitamente son laicas, en la educación pública de gestión estatal, otras confesionales, como es el caso de Tucumán y Salta, aunque ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a Salta, ha dicho que no debe suceder esto, que queda para el ámbito, simplemente para el ámbito educativo estatal, fuera del horario escolar, ¿no? Como era la vieja ley 1420 de 1884. Nos modernizamos mucho. Sí, llegó casi a finales del siglo XIX Salta, ¿no? O sea, es un gran avance. Pero bueno, finalmente no se estaba cumpliendo mucho, ahora se empezó a implementar un poco mejor esto de que no sea obligatorio, fue un proceso, y hicieron hace poco un sondeo de cuántos asistían y era solo un 8%, ¿no? Solo un 8% estaba optando por las clases de religión. Claramente era una imposición. Esto que nos decían, no, la sociedad nos pide la educación religiosa en la escuela pública de gestión estatal, y bueno, la realidad mostró que en realidad no era tan así, que cuando tienen la posibilidad de elegir, no eligen el adoctrinamiento católico. Mendoza es una provincia que dice que, desde su constitución y desde sus leyes de educación, que es laica. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, esto se ha visto atacado. Y bueno, ahora vamos a hablar con Richard Armili de la PDH, que nos va a contar qué está sucediendo por allá. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buen día, Fernando. Un gusto de saludarte a vos y a tu audiencia. Bueno, para ir al grano, has hecho una introducción importante, más allá de las reclamaciones constitucionales y de la Ley Provincial de Educación, que establecen una educación laica. En casi todas las escuelas de la provincia hay imágenes religiosas y en algunas escuelas son tantas que llega a ser prácticamente, parece un templo católico, ¿no? Pero la falta de claridad en ese sentido, claridad en cuanto a la coherencia en ese sentido, hemos recibido la denuncia de que en una escuela de la provincia, la escuela de Pedro Scalabrini, es una escuela albergue en la localidad de Sosnado, directamente se dicta misa una vez por mes en el horario de clase, digamos, ¿no? Y aparte de eso, además, imparte a algunos alumnos catecismo a los chicos que están albergados. Ellos tienen un régimen de 15 días de albergue por 15 días de franquicia. Y bueno, esto nos ha llevado a presentar denuncias ante Dinari y al misma Dirección General de Escuela, por las responsabilidades que competen a los funcionarios que están autorizando esta situación, ¿no? Pero bueno, digamos, en beneficio de la duda vamos a decir que el receso escolar Por ser motivo de algún tipo de demora, porque la denuncia la hemos presentado los últimos días antes de las vacaciones de invierno, pero vemos poco interés, no solamente en los medios provinciales, sino cierta hostilidad incluso en algunos de ellos, respecto a visibilizar una situación que es claramente discriminatoria. ¿Quiénes tuvieron, perdón Richard, quiénes tuvieron la iniciativa de alcanzarles a ustedes o de hacerles saber que estaba sucediendo esto y bueno, impulsaron de alguna manera la visibilización de esta situación? Bueno, esto nos lo hizo llegar una maestra de grados, son grados múltiples, son escuelas donde digamos dos o tres grados que están en un solo curso, por lo chiquito que son los cursos. Y de hecho es una compañera de nuestra asociación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero eso, digamos, no quisiéramos mezclar, digamos, si lo hubiéramos recibido de otra persona, obviamente también lo recibimos, ya tenemos cierta experiencia y podemos acreditar antecedentes en la lucha por una escuela laica, ¿no? Por más que incluso por un Estado laico. Hay una situación incómoda, digamos, algunos están haciendo circular de que en realidad esta maestra tiene problemas disciplinarios, pero los reportes le empiezan a llover después de que ella dejara constancia en un acta de que no estaba de acuerdo en que se celebrara misa y se impartiera catecismo. Así que, bueno, de alguna manera podemos entender que hay lo que se llama desviación de poder, que es cuando, digamos, hay algún tipo de reproche, pero el reproche no viene por la situación concreta que se le imputa, sino por una especie de venganza, por haber visibilizado la situación. Ahí estamos embarrados, ¿no? ¿Y cuál ha sido la reacción de los directivos o directivas de la institución cuando ustedes plantearon que esta situación era violatoria de la Constitución provincial y de las leyes de educación? Mira, del directivo no tenemos ninguna concreta, tenemos sí una expresión de un medio digital local, la expresión de un docente que se solidariza con la dirección, diciendo que el supervisor autoriza, los supervisores y las autoridades no pueden autorizar aquello que está al margen de la ley, ¿no? Explícitamente en la provincia de Mendoza está al margen de la ley. Digamos, la palabra que utiliza la Constitución es educación laica. Digamos, no hay margen de interpretación posible. Así que nadie puede autorizar que la enseñanza y la educación que se imparten sean al margen de lo que establecen las leyes, ¿no? Sí, de hecho la ley... Entonces... Sí, perdón. Sí. No, dale, preguntá nomás. No, que de hecho lo que iba a decir que la Constitución y la ley provincial de la provincia de Mendoza están más avanzadas que lo que fue la ley 1420, que sí autorizaba de alguna manera a la educación religiosa en la escuela pública fuera del horario escolar. En el caso de ustedes es mucho más progresista la Constitución de 1916 de la provincia de Mendoza que la ley 1420 de la época sarmientina, bueno, de Avellaneda. Sí. Así que, pero digamos, acá hay un proceso de clericalización, pero brutal. Si vos lo analizás en términos históricos y de décadas, tenés las celebraciones patronales de la Virgen del Carmen de Cuyo y del patrono Santiago como parte del calendario escolar. Eso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un recurso de queja. La Corte Provincial le falló en contra, malinterpretando, ¿no?, el término laicismo, si no recuerdo mal. Absolutamente. Nosotros habíamos interpuesto una acción de amparo en defensa de las minorías no católicas por los actos escolares que se imparten en estas escuelas de gestión estatal. Ganamos en primera instancia y después las instancias sucesivas hasta la Corte Suprema Provincial nos han rechazado esto, digamos, como digamos sosteniendo el status quo que hace que en las escuelas haya que celebrar la Virgen del Carmen de Puyo y el patrono Santiago, ¿no? Que es una vergüenza, digamos. Richard, no es una vergüenza, digamos, digo, yo, nosotros no nos metemos con las creencias de nadie, lo que estamos diciendo es que es una vergüenza que en un espacio público donde deben ser tutelados los derechos de todas y de todos, se celebren actos que cuando menos se refieren a la simbología de una parcialidad, ¿no? Por no decir que directamente atentan contra las convicciones de otros. Richard, buen día. Maxi te saluda. Preguntarte cuál es el argumento que adujo quien dio y dio la posibilidad que en las escuelas se veneren las vírgenes y demás, esto que estabas contando vos recién. No sé qué tribunal, en qué instancia es la que dio esa posibilidad. Digo, ¿con qué argumento lo hizo? Bueno, esto fue en la apelación, ¿no? Porque te dije que en primera instancia claro. La jueza Ibaceta no hizo lugar. El argumento central tenía que ver con que era parte de la cultura. Entonces, ese argumento de que es más que religioso, cultural, implica que los que no participan de esa cultura hegemónica no tienen cultura, tienen un no lugar, no tienen lugar en la provincia. Es decir, se trata de homogeneizar lo que no es homogeneizable en términos de festividades. Y que de hecho, francamente, vos venís un 25 de julio acá en Mendoza, y sí, hay algún par de procesiones que no llegarán a 200, 300 personas, pero bueno, de última, no, nadie les quiere quitar el derecho a que se manifiesten en el ejercicio de su libertad religiosa, pero la realidad es que nadie se lo mueve un pelo por el patrono Santiago. Creo que es una clara expresión clerical. Lo mismo pasa con la Virgen del Carmen de Puyo, que se quiere revestir, se quiere ponerle una pátina de que el general San Martín invistió con el grado de general a la Virgen del Carmen de Puyo. Y bueno, las creencias o convicciones de nuestro máximo prócer nacional de ninguna forma nos obligan a todos los demás, ¿no? Por lo demás, el día que se eligió a la Virgen del Carmen de Puyo para celebrar acá en Mendoza no es el día que San Martín la invirtió general, sino el día en que un papa la coronó, no sé cómo se llama, sí, es un acto de coronación. Sí. Que, como no pertenezco a la Grey Católica. Pasa no, algo no, parecido con el. ¿Qué es lo que pasó? Pasa algo parecido con el 8 de diciembre, que es el día que al Papa Pío IX se le ocurrió que la Virgen había sido concebida inmaculada, es decir. No, la Virgen del Carmen de Puyo es en septiembre. Claro, pero digo, es un trámite administrativo el Vaticano, finalmente lo que se está celebrando, claro, ¿no? Claro, a eso me refiero. Claro, sí, exactamente, sí. No es el día histórico en que, bueno, los soldados que luchaban por la emancipación latinoamericana, motivados en su fe, por sus creencias, bueno, los motivaron a luchar con mayor bravía. Pongámosle que haya sido un poco la lógica con la que el general San Martín dirigió a la Virgen con el cargo de general. Pero bueno, no nos interesa, digamos. Sí. Estamos en el siglo XXI, cada uno puede creer lo que quiera, lo único que es intolerable y constituye una injusticia de calibre superlativo es que a todas las personas que habitamos en esta provincia se nos imponga determinada simbología que no tiene nada que ver con el Estado. Sí, es tremendo que una de las tres provincias que realmente tiene en su constitución explícitamente el laicismo lamentablemente tenga estos atropellos, estas afrentas a lo que es un valor absolutamente necesario para tener una república, digamos, y que todos seamos iguales ante la ley. Ahora, te hago una consulta sacándote un poquito del eje, pero no tanto. ¿Sigue teniendo mucha influencia el Instituto del Verbo Encarnado por allá? ¿Sigue, digamos, existiendo de manera activa? Mira, muchísimo. De hecho, el fin de semana del 9 de julio, es decir, entre el 7, el 8 y el 9 de julio, aparecieron una serie de pintadas emblemáticas que son propias de su ideología, completamente en contra de la ideología de género. Así pintaron, basta de ideología de género, pintaron el área de la mujer de la municipalidad en un instituto de educación superior, el 1911, también hicieron inscripciones a favor, o sea, en contra de la despenalización del aborto, y en la Plaza de la Memoria, donde recordamos a las personas desaparecidas del sur mendocino, arruinaron un mural con aerosol diciendo basta de mentiras, ¿no? Sí, bueno, ellos acogieron genocida. La influencia, pero digamos, es casi una cultura que excede la del verbo encarnado, porque incluso los diocesanos, están en algún punto, hermanados, emparentados en este tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, bueno, el Instituto del Verbo Encarnado acogió en su momento genocidas, y el propio Huela, creo que está prófugo, su fundador, por abuso sexual a jóvenes y a niños también, ¿no? Esto certificado por el propio Vaticano. Pero bueno, tal cual. Otro tema, digamos, dentro de lo mismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que si uno mira las procesiones, la Iglesia Católica no está haciendo convocatorias masivas en esa provincia, sin embargo, tienen parecen tener un gran poder político y un gran poder dentro del ámbito judicial. ¿Esto lo palpás, lo ves desde allá? Mira, sí, el clericalismo acá es férreo. Pero además quisiera realizar eso, no mueve mucho. De pronto no mueve mucho en una movilización de patrono Santiago. Pero han movilizado muchísima gente en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchísima gente, digamos. No, ninguna marcha ni de derechos humanos, ni de basta ni una menos, ninguna de esas marchas, ni Santiago Maldonado, ninguna de esas marchas ha superado la movilización que han hecho los sectores clericales, incluso entre ellos a sectores evangélicos conservadores, en torno a esta cuestión. Así que sí, digamos, el problema es más que de instituciones, ya de una forma de cultura intolerante, ¿no? Claro, sí, por ahí tiene que ver más con ese comportamiento reaccionario que con la fe en sí misma, ¿no? Puede tener que ver con, y en ese momento la Iglesia también capitaliza por ese lado. Sí. Claro, pero en la cual indudablemente la Iglesia Católica ejerce un liderazgo importantísimo en San Rafael. Y dentro de la Iglesia Católica la influencia del Instituto del Verbo Encarnado, que está a la derecha del Opus Dei, para que la audiencia tenga algún tipo de noción, sí. También ejerce. Sí, bueno, ellos existieron gracias a Aguer también, a Monseñor Aguer, que sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿cómo sigue esto, como para ir cerrando, cómo sigue, ustedes, digamos, qué otras acciones van a hacer? Ya se han presentado, digamos, ante lo que sería la parte administrativa de educativa dentro de la provincia y ante el Instituto Nacional contra la Discriminación. A partir de ahí, ¿cuáles serían los siguientes pasos, dependiendo si tuvieran respuestas a favor o en contra? Mira, ¿qué es lo que va a hacer la provincia, la Dirección General de Escuelas? No lo podemos decir, no podemos anticipar. Lo que sí te podemos decir es que en otro caso, donde hicimos una presentación ante el INADI porque había adoctrinamiento católico en escuelas primarias de acá de la ciudad de San Rafael, el INADI convocó a la dirección y a los padres de los niños que se sentían afectados por esta indebida, este individuo catecismo que se hacía en las aulas, y se logró un acuerdo y se suspendieron estas prácticas discriminatorias. Así que esperamos que en ese sentido haya alguna coherencia entre lo actuado en ese momento y este. Por lo demás, nosotros queremos pedir, de hecho, este programa, esta entrevista que me estás haciendo, sirve para visibilizar que las cosas no están funcionando como dice la ley, como dicen los tratados internacionales, que tenemos que acomodarnos, en este caso son otras las personas que se tienen que acomodar a una forma de habitabilidad tolerante, que respete a ultranza las convicciones y las creencias de todas las personas, y esto requiere necesariamente que haya una educación. Así que bueno, no hay una ruta atrasada, sino que es bueno, caminar, denunciar, poner en evidencia, argumentar, confrontar cívicamente, con argumentos, con razones, con hechos, todo eso se le esquiva, ¿no? Se le esquiva al reconocimiento de los hechos, que no te puedes escapar, están ahí. La misa se hace, el catecismo se hace, las imágenes religiosas están. Tampoco hay disposición a argumentar, a discutir, y bueno, ahí estamos empantanados, ¿no? Pero bueno, esta es el trabajo de quienes militamos en pos de la vigencia de los derechos humanos. Richard, gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo inmenso. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos, Fernando, y un saludo a toda tu audiencia. Chao. Hasta pronto. Ahí pasaba Richard, integrante de PDH Mendoza, contando las dificultades que están teniendo en aquella provincia. Sí, tremendo, porque estamos hablando de una provincia que desde su máxima ley, ¿no? Desde su Carta Magna, desde sus leyes también provinciales con respecto a la educación, garantiza que debe ser laica, ¿no? Y lamentablemente esto no se cumple. Para que quede absolutamente claro, digamos, una educación laica es necesaria para un Estado laico, eso es absolutamente básico. ¿Y esto qué significa? No es una educación que está en contra de la religión, de que tiene algún tipo de estigmatización con respecto a las personas creyentes que envían a sus hijos e hijas a la escuela de gestión estatal o hacia los propios alumnos y alumnas que profesan algún tipo de religión. La educación laica lo que promueve justamente es la tolerancia y el respeto de las diferentes, digamos, de las personas con diferentes creencias en el ámbito educativo, tanto a nivel de estudiantes como a nivel docente. O sea, de esta forma se puede convivir perfectamente, se puede convivir pacíficamente, no hay un trato diferencial y además se protege la libertad de conciencia de cada uno y cada una. Porque lo que se pretende también hacerlo optativo implica que quienes asisten al ámbito escolar tienen que declarar cuáles son sus convicciones, y al tener que optar declarando cuáles son sus convicciones se está violando la ley de protección de datos personales, porque se consideran las convicciones datos sensibles, ya que fueron usados a lo largo de la historia muchas veces para perseguir a quienes pensaban diferente a quien tenía el poder en ese momento. Entonces, los datos sensibles hay que protegerlos y tienen una protección específica por la ley, y específicamente la ley habla del ámbito educativo. Es decir, que hay reiteradas violaciones de derechos humanos al imponer la educación religiosa, ya sea dentro de la currícula, como era el caso de Salta y actualmente es el de Tucumán, o de manera optativa, porque finalmente esta opción deja en evidencia que se tengan que manifestar con respecto a eso quienes asisten a la escuela, y además tiene un costo social. Quienes no asisten en una sociedad donde hay una fuerte influencia de la Iglesia Católica son estigmatizados por el hecho de no asistir, por más que sea optativa. Entonces, el ámbito escolar estatal, que finalmente es parte de un Estado que en enunciación es laico, debe respetar las creencias de todas y de todos, tanto de alumnos, alumnas, como de docentes. Bueno, no más que eso. Me parecía importante traer justamente este tema acá y visibilizar lo que está sucediendo en esta provincia, que en materia jurídica es de avanzada y sin embargo en la práctica no se cumple, básicamente. No, en la práctica siguen sin cruzar la mitad del siglo XIX.